interesa a mí. Y llorarás porque yo no te quiero a ti. No quiero ser tan cruel, pero es lo mejor. ¿Para qué seguir esta relación? Es verdad, es verdad, es verdad. Corazón, y esa es la pura verdad. Discúlpame que no sé cuántas veces fingí quererte. Por favor, perdóname. Estoy bien arrepentido porque tú hayas sufrido por mis falsas palabras de amor. Es verdad, es verdad, es verdad. Corazón, y esa es la pura verdad. Discúlpame que no sé cuántas veces fingí quererte. Por favor, perdóname. Estoy bien arrepentido porque tú hayas sufrido por mis falsas palabras de amor.